uno de los proyectos dentro de la Biblioteca Popular es la Bebeteca, que es un espacio que está destinado a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad. Nosotras cuando pensamos en la realización de este proyecto tenía que ver con la poca oferta que había para niños y niñas en esa edad etaria, y bueno, por supuesto que nos capacitamos porque lo que se le brinda es, además del espacio, es los libros tienen que ser acorde con estas edades. Por lo general son libros de tela, de goma, con sonido, en material hecho de cartoné, con puntas redondas, todo aquel material que le permita chuparlo, arrastrarlo, babosearlo. Bueno, la biblioteca tiene más de, creo que 10 años, la verdad que no recuerdo, pero hace mucho, mucho, entre 10 y 12 años, no recuerdo cuándo iniciamos. Y siempre fue un espacio que había que instalarlo, principalmente porque los bebés para nosotros son una excusa. Nosotros, nuestro desafío es que el adulto que lo trae a ese niño o a esa niña se tome el trabajo de sentarse, de acompañar el movimiento de las páginas, de que se pueda involucrar en el texto que el nene o la nena le están pidiendo que le lean, en ayudarlo a elegir, en sostenerlo, y eso lleva mucho tiempo. Nosotros somos mediadoras de lectura, particularmente mi contacto es prácticamente nulo con los nenes. Ellos no me conocen, entonces no sería coherente que yo los agarrara, no pasa por ahí el sentido de la biblioteca, o decir me gustan los bebés, entonces la biblioteca, no, nos gustan los bebés, pero la biblioteca tiene un sentido bibliotecológico, es una biblioteca para bebés. Bien. Entonces tiene un reglamento que se está permitido, dedito para arriba decimos nosotros, está permitido teta, mamadera y chupete, no está permitido ingresar al espacio ni con juguetes, ni con juguitos, ni con alimentos. Es una biblioteca. Y el fundamento de este espacio lo tomamos de Espantapájaros y de Yolanda Reyes, que es una colombiana que hace muchísimos años que está trabajando en primera infancia. Si bien su espacio, que se llama Espantapájaros, como lo dije, es un espacio muy amplio en el que ella mezcla juguetes con libros, con material didáctico. Bueno, nosotras no. Nosotras somos, sobre todas las cosas, más allá de que somos docentes, somos bibliotecarias. Uh-huh. Entonces, priorizamos por sobre todas, en este lugar, el uso del libro. Entonces, ella, Yolanda, plantea una tríada amorosa que se da entre el niño o la niña, el libro y aquel adulto, llámese madre, padre o cualquier referente, que acerque o que se acerque a la biblioteca con ese niño o niña. Entonces, instalada esa tríada, ocurre el milagro de la lectura. Y nosotras acercamos material. Por supuesto, leemos, porque somos mediadoras, que aunque parezca que no nos escuchan, porque por supuesto deambulan todo el tiempo, tienen entre 45 y 3 años, siempre algo queda. Es como la semilla que uno pone para que siga creciendo. Y nada, bueno, hay que verlos en acción. Y después, si bien se realiza una vez por mes el espacio con mi coordinación, el espacio solo, con todo el material, está a disposición durante todo el tiempo de la biblioteca. O sea, está desde todos los días, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 6, y los sábados de 9 a 1 está disponible el material. Bien. Yo coordino el espacio donde hago actos de lectura mínimos, de lectura en voz alta, de kamishibai, de narrativa textil, lectura con guardapolvos, donde usamos títeres. Eso se hace una vez por mes. Esa es mi donación de tiempo en este espacio, bueno, en el que realizo la coordinación. ¿Y se acerca la gente, los vecinos de Virrey del Pino a la biblioteca? Sí, pero se acerca gente de otro lado también, ¿eh? Vienen, por ejemplo, desde La Ferrera, o sea, tienen más de viaje que lo que realmente el nene puede sostener. Es muy importante que en este espacio de BBT, que el adulto que lo traiga respete el tiempo que el niño o la niña pueden sostener en el espacio. No es más de media hora. Cuanto más chiquitos son, menos es el tiempo en el que puede por ahí prestar atención, concentrarse, dicen ellos. Sí, esto es así. Ellos necesitan andar, deambular, estar con el otro. Se acercan. Después de la pandemia hubo como una gran explosión y por primera vez pudimos como realmente coordinar los tiempos. Ponemos horarios, franjas horarias de media hora, la gente se anota telefónicamente o por WhatsApp al teléfono institucional, saca turno, digamos, y nosotros los esperamos. Hasta las 12:30 tenemos todo el tiempo tandas de niños y de niñas. En el día de hoy hay inscripto 24 niños, bien, por ejemplo. También uno cuando pasa, ¿no?, por frente a la biblioteca, vemos que tienen varios talleres disponibles, ¿no? Mencionanos algunos más. Está Apalabrarte, que sería como la continuación de la biblioteca para los niños de 4 en adelante. Está el taller de la casita, que tiene que ver también con mediación de lectura para niños de 11 en adelante. Esos son gratuitos. Después hay talleres de cerámica, que es arancelado. Anualmente hay uno de percusión. Bueno, siempre vamos. Está Curanderas de Palabras, que es un banco de lectores narradores sociales, que es gente que dona el tiempo, su tiempo para ir a leer a distintos espacios. Todos, por supuesto, con una capacitación que les brinda la Biblioteca Popular, como para que todos tengamos el mismo sentido y todas sepamos de qué estamos hablando.